para los pibes, con aguante y que pinten los bandes. Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos, los solteros a bailar. Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos, los solteros a bailar. Guitarra.